que nuestros hijos crezcan con los árboles, que experimenten la tierra, que disfruten los manantiales, que tomen agua pura, que no sea contaminada. Me imagino un futuro menos lleno de basura, menos lleno de contaminación, un futuro ideal, un futuro como un paraíso para nosotros.